Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 9 de octubre de 2020, y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio, pues muchas gracias como siempre por la invitación. Un saludo muy fraterno a las y los auditores de Radio Nuevo Mundo. Y vamos enseguida, Juan Andrés, a abrir algunas páginas en esta mañana. Hay algunos hechos, Juan Andrés Lagos, que parecieran crear un clima de alteración pública, crear un clima de inseguridad, y se refleja en el apoyo por parte del gobierno al paro de los camioneros, al gremio de los camioneros. Se refleja también en la defensa corporativa a carabineros cuando existen antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Se refleja, da la impresión, cuando una fiscala, Jimena Chón, es amenazada de muerte, y un senador de la UDI, quien dice que la amenaza en contra de la persecutora es normal porque ella provoca políticamente. Y bueno, hay una atmósfera, pareciera ser, de inseguridad que se instala intencionalmente. Esto ya a días del plebiscito. ¿Qué es lo que hay en este conjunto de observaciones, Juan Andrés Lago? ¿Hay conexiones? ¿Hay intencionalidades? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lago? Bueno, Sergio, yo creo que todo lo que usted ha mencionado, y ahí incluso salen más situaciones. Uh-huh. Ahora hay denuncias de ex oficiales de carabineros amenazados, además, que entregan antecedentes respecto de montajes en la Araucanía sobre quemas de camiones e incluso extorsión a transportistas. Se había hecho también una denuncia el año pasado, si no me equivoco, que ocurría algo similar en la octava región, también con bandas armadas que de alguna u otra manera tienen una cierta relación con las empresas forestales, y que en todo esto no tienen nada que ver las comunidades mapuches, a las cuales se trata de culpar y el gobierno trata de culpar reiteradamente. Entonces hay una cantidad de antecedentes que se van sumando, y a eso se agrega que la represión sobre la población, sobre el pueblo que en estos días sale a las calles, en los territorios, en las comunas del país, mostrando su claro y explícito apoyo a la prueba y a la convención, pero además con contenido muy claro desde el punto de vista de lo que se busca que cambie en Chile definitivamente. Yo creo que en esencia, finalmente, lo que está buscando el gobierno es tratar de aplacar con la represión, con los montajes, con estos sabotajes, con la presión, aplacar esta expresión popular multitudinaria que va creciendo día a día, hora a hora, y que creo que se va a expresar con mucha fuerza tanto el 18 de octubre, cuando se cumpla un año del estallido social, de la revuelta popular, de las multitudinarias movilizaciones, de los paros que en esos días hicieron el pueblo en la calle, la Central Unitaria de Trabajadores, la Mesa de Unidad Social, en fin, todas las fuerzas antineoliberales principalmente. Yo diría que todo eso, en una diversidad muy grande, muy heterogénea, se expresó con tanta fuerza del 18 de octubre en adelante, y que ha seguido a pesar de la pandemia, y que va a seguir, yo no tengo duda. Yo creo que todo eso es lo que este gobierno está tratando de aplacar, como digo, detener, sustraer con represión cada vez mayor. Y en ese intento, porque no lo ha logrado ni no lo va a lograr, en ese intento, Sergio, yo reitero, creo que este gobierno y esta anuencia de otros poderes del Estado, lo que es muy lamentable, lo que está haciendo es incluso violentar su propio Estado de Derecho. Yo repito, violentar su propio Estado de Derecho. Y por tanto, la situación en Chile, a mí me parece que desde ese punto de vista, junto con explicitar una crisis muy profunda de la institucionalidad política del propio gobierno y otros poderes del Estado, lo que hay en Chile es simplemente una situación de indefensión hacia el pueblo respecto de estándares y cuestiones mínimas referidas a derechos humanos, protección a la ciudadanía, en fin. Aquí prácticamente el gobierno le ha declarado una guerra unilateral al pueblo chileno de una manera brutal y explícita, porque de lo único que habla Piñera y habla su ministro del Interior es de la violencia, de la violencia, de la violencia. Como usted decía, apoyo a los hechos tan terribles como el lanzar a un adolescente que podría estar muerto, en verdad. Y hay casos de ese tipo que se repiten prácticamente en todo el país. Entonces, agregar a esto las prisioneras y prisioneros políticos que siguen estando en las cárceles chilenas en este momento, me parece que incluso los organismos internacionales, algunos tan preocupados unilateralmente de la situación de Venezuela y otros países, deberían en verdad mirar con mayor atención, con mucho más atención, lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos. Bueno, Andrés Lago, hay algunas líneas editoriales de la prensa periódica o prensa nacional que señalan que el Partido Comunista llama a apelar a la potestad constituyente para alterar arbitrariamente los términos del plebiscito y de los constituyentes que fueron convenidos en el acuerdo de noviembre de 2019. Para estas editoriales, para los dirigentes de la derecha, está clara, como lo advierten en estos editoriales, lo que hace el Partido Comunista. Para los comunistas, ¿cuál es el sentido, cuál es el compromiso del proceso constituyente, Juan Andrés Lago? Mire, aquí lo que está acusando Sergio, y hay que reiterarlo, en primer lugar, llegamos a este momento, en donde se abre la posibilidad de cambiar la constitución y el carácter del Estado. A este momento llegamos no por las élites, no llegamos por el sistema político, no llegamos por la institucionalidad que ejerce el poder tan unilateral y asimétricamente en Chile respecto de la soberanía popular. Aquí llegamos porque hubo una sumatoria de luchas populares durante mucho tiempo, muchos años, y que yo diría que ya se expresaron de la manera como se expresaron desde octubre, incluso antes de octubre. Recuerde que el año pasado hubo paros convocados por la CUT, por la Mesa de Unidad Social, por el NOMA FP, en fin, hubo movilizaciones multitudinarias. Los estudiantes secundarios durante el año pasado venían durante muchos meses antes de octubre haciendo acciones de distinto orden, y esto desató con la pasada de los torniquetes, en fin. Yo creo que esto es un primer dato que hay que tomar en cuenta como real, no como ficción, no como cuestión que algunos quieren mitigar, quieren disminuir, quieren hacer un hecho episódico. Si reconocemos que efectivamente el origen, la causalidad de todo esto radica en el descontento multitudinario del pueblo chileno que salió a las calles por millones y millones. Usted recordará el 8 de marzo, millones de mujeres en las calles, millones de mujeres en las calles. En fin, si usted tiene presente todo esto y se le asigna realmente el valor político que tiene, lo que tendríamos que hacer el esfuerzo todas, todos y todes en Chile es encauzar este proceso radicado y asentado en la soberanía popular. Y esto no es ni semántica barata, ni es ficción, ni es metafísica, metafísica oblicua. No, esto es realidad. ¿En qué sentido digo esto? En que la soberanía popular se puede ejercer, y hay caminos, y hay procedimientos, y hay formas a través de las cuales se puede ejercer. Lo que nosotros hemos dicho reiteradamente es que aquí se ha producido una ruptura democrática con el carácter del Estado y con el Estado, con la constitución política y con el sistema político en general que hoy día existe en Chile, que no es solamente heredado de la dictadura. Yo ahí tengo una diferencia bien grande con los que quieren solo poner las cosas en términos de que aquí hay una especie como de vamos ya definitivamente a superar la herencia. No sé si eso es verdad, pero también es verdad que aquí hay un rechazo rotundo, categórico, multitudinario a 30 años de transición pactada, con todos sus derivados en el terreno de las desigualdades, en el terreno de la dominación, en el terreno de la fragmentación, de la mercantilización de la vida social del país. Y eso tiene que ver con gobiernos civiles que empezaron en el año 90 del siglo pasado. Entonces, todo esto, yo diría, requiere un esfuerzo democrático, real, auténtico, por efectivamente abrirle paso, darle cauce al ejercicio real de la soberanía popular del pueblo. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Que el acuerdo ese entre la derecha, el gobierno y algunos sectores de las oposiciones dejó fuera a todas estas fuerzas motrices que fueron las que empujaron el proceso, a todas. Las dejó fuera a todas. Se intentó apropiar indebidamente, no democráticamente, de algo que tenía una dimensión mucho mayor y que no estaba esperando una delegación de representación de poder. Si lo que ha esperado es que se produzcan las situaciones que generen los cambios de fondo que la gente, que la ciudadanía multitudinariamente ha ido gritando, construyendo, proponiendo, porque también hay algunos que dale con que aquí no hay propuestas, pero es mentira. Aquí la élite está muy, muy, muy nerviosa, muy inquieta, porque se acostumbró a ejercer el poder tan asimétricamente desde los 90 en adelante. Yo ya no hablo del periodo de la dictadura, hablo de los 90 en adelante, que simplemente le cuesta mucho, pero mucho, reconocer este impulso popular multitudinario que está cursando en todo Chile. Entonces, digo esto porque creo que, en definitiva, el proceso constituyente, con las limitaciones que tiene, tiene que ser abierto y tiene que ser todavía superado en muchos aspectos. Yo le quiero decir, los primeros pueblos, los pueblos originarios, no tienen todavía una participación, no hablo de representación, una participación en el proceso constituyente y en la futura convención. Eso hay que pelearlo. Se peleó la paridad. Y hay que pelear otras cosas, como el hecho de que el tercio no se transforme en una extorsión, como ha sido en el Parlamento, donde minoritariamente sectores de derecha y otros también, porque no son solamente los de derecha, siendo minorías del punto de vista de la cantidad de votación, terminan ganando los resultados de lo que se aprueba o se rechaza. Eso es el tercio, y eso no puede ser en un menos en un ejercicio de la dimensión que tiene el que está empezando a producirse en Chile a partir del plebiscito del 25 de octubre. Esa es la posición que tanto la derecha, la ultraderecha, el gobierno, los poderes fácticos, y yo diría cada vez menos algunos sectores de las oposiciones que firmaron este acuerdo y que se dan cuenta que cayeron en una situación que necesariamente tenemos que superar, porque es tremendamente antidemocrática. O sea, mire Sergio, la política de los consensos, de la medida de lo posible, de los acuerdos y un montón de otras cosas más, como decía también Gladys Marín en muchas entrevistas, en muchos discursos, en muchos planteamientos que hizo en la calle, aquí lo que hay que hacer, decía ella ya en los 90, es no darle la espalda al pueblo, y se la dieron. Esa es la verdad, se la dieron. Hay una parlamentaria del Partido Humanista que ya murió y que, sin embargo, cuando toma la decisión de no seguir en el Parlamento, también lanza la misma frase: el Parlamento le ha dado la espalda al pueblo. O sea, aquí hubieron muchas señales, Sergio, muchas, durante muchos años, que expresaron su protesta, su rechazo a el sistema político elitista, al sistema económico desigual, tremendamente violento, a que aquí hubo negociaciones con instituciones como la policía militarizada durante muchos, muchos años, y estamos terminando lo que estamos terminando. O sea, en que la policía militarizada de Chile simplemente ya no da más. O sea, si alguien cree que aquí solamente hay que hacer algunas reformitas pequeñas por aquí y por allá, yo creo que no está asumiendo lo que está pasando al interior de Carabineros, no solamente respecto de las doctrinas. Mire, el camino distinto fue respecto de la policía civil. Desde los 90 en adelante se hicieron una serie de procesos que derivaron en cambios de doctrina, que derivaron en cambios de procedimiento, que derivaron en modernización, que derivaron en que, además de la propia PDI, es el único organismo institucional donde ya desde los 90 se empezó a coayudar los procesos de investigación respecto de violaciones a los derechos humanos, y efectivamente hay un departamento en la PDI que toma en sus manos esta investigación y que ha sido bastante efectiva. Uh-huh. O sea, no es que sea imposible hacer las cosas. Ahora, yo creo que aquí el tema es la voluntad política. Juan Andrés, a propósito de señales, como usted adhiera a ese concepto, ocupa ese concepto, lo tomamos también. En los últimos días, algunos partidos alcanzaron un acuerdo, partido político alcanzaron un acuerdo para realizar primaria como bloque. Está el PPD, el PS, Partido Radical, Ciudadanos, Partido Progresista. ¿Hay un cambio de último minuto? ¿Hay nuevos acuerdos? ¿Hay exclusiones? ¿Qué o quién podría estar detrás de un abrupto cambio, consideramos, de postura del Partido Progresista? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información o de este acuerdo que han realizado estos conglomerados? Yo creo que aquí lo hemos planteado otras veces. Aquí no se produjo solo un tema de ingeniería electoral o cuestiones que tienen que ver con negociaciones. Aquí lo que hay en curso es una profunda decantación política con dimensión incluso estratégica, porque usted comprenderá, y esto nadie lo puede desmentir, más allá de los audios de algunas personas que han tratado de imponer sus versiones. Aquí lo que hubo fue un intento de excluir fuerzas políticas importantes de las oposiciones en las mesas de tratativa. Y esto fue desde un comienzo. Y esto después se fue acentuando. Incluso al propio Partido Comunista hubo fuerzas de la Convergencia Progresista que lo acusaron de ser el responsable de haber llegado a este punto por haber hecho todo para que no quedara nadie excluido de la mesa de tratativa. Entonces, cuando se hace este tipo de política, uno tiene que pensar de verdad y sinceramente, bueno, es que realmente se estaba buscando la unidad, o alguien cree que le vamos a ganar a la derecha excluyendo. Entonces yo creo que hay que tener bastante abierta la vista y el pensamiento para observar lo que realmente está pasando. Yo siento que con esta suerte de extorsión que se ha hecho y de querer aparecer como que la unidad por sobre todo, se está ocultando, en verdad, los intentos de sectores que no somos nosotros, que no es Unidad para el Cambio, que no es Chile Digno, que lo que está buscando es simplemente imponer sus propios términos, hegemonizar y finalmente tomar acuerdos con la derecha, porque son ellos los que han hecho los acuerdos con la derecha. Pero si es cuestión de ver lo que está pasando en el Senado con una nueva negociación que hay ahí, una cocina que se está armando para hacer reforma al sistema previsional, pero dejar bien paradita la AFP, y eso no solamente lo están haciendo senadora o senadores de derecha, también lo están haciendo senadoras y senadores de un sector de la oposición. Y entonces, ¿acaso no queremos ver eso? ¿Se nos oculta? Luego, le doy otro antecedente. No una voz, varias voces que ponen en cuestión el liderazgo nacional de Daniel Jadue, porque ocurre que, según ellos, Daniel Jadue polariza, violenta, no une, en fin, un montón de cosas. E incluso algunos han llegado a decir hasta que es mejor que sea electo Lavín. Yo le estoy hablando de Insulza, le estoy hablando de Huachaín, le estoy hablando de gente que tiene mucho peso y poder político en ese sector. ¿Y qué quieren? Yo lo he dicho otra vez, que fondiemos a Jadue, que ahora en la última encuesta supera a Lavín. O sea, esta democracia que ellos quieren imponernos, esta entre comillas democracia, pues yo no creo que tengan los estándares democráticos. Yo no le concedo los estándares democráticos que algunos quieren concederle a este estado institucional político que emerge de los 90, que ciertamente ha cambiado en algunos aspectos, pero en otros no ha cambiado. Si por algo llegamos, por favor, no sigamos con eso. Si por algo llegamos a esta situación de ahora, no es casualidad. Aquí no hay una crisis de la democracia, aquí hay la crisis de un sistema político y económico que efectivamente, por no ser democrático en los estándares mínimos de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, se llega a esta situación, a un descontento generalizado del pueblo. Entonces digo esto porque, bueno, ¿quieren que fondiemos a Jadue ahora? Ahora incluso que las encuestas lo están dando sobre Lavín, o sea, este sistema que nos quieren imponer tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Que las fuerzas antineoliberales, progresistas, democráticas, populares, de izquierda, comunistas, no puedan nunca siquiera pensar que pueden llegar a ser gobierno, o que uno de sus filas pueda llegar a ser presidente de la República. No, no. Eso es lo que yo creo que es inaceptable, y le quiero ser súper franco. En el debate y en las conversaciones respecto de estos temas, a propósito de las decantaciones de estos últimos días, obviamente que estas cuestiones estaban presentes, pues. Si son los mismos partidos, no son distintos. Ahora, Juan Andrés, son las mismas direcciones políticas. Heraldo Muñoz sigue siendo el presidente del Partido por la Democracia, y él es uno de los que ha hecho las declaraciones que le menciono. Y él estuvo en las tratativas. Juan Andrés, está Chile Digno, bueno, Unidad para el Cambio, el Partido Comunista, los regionalistas. ¿Qué pasa con estos conglomerados? ¿Hay reuniones, hay conversaciones, hay primarias, hay acuerdos para las próximas elecciones? ¿Qué es lo que se puede detallar sobre esto, Juan Andrés Lago? Bueno, Unidad para el Cambio sigue adelante, y sigue adelante con mucha fuerza y con mucho ímpetu. Unidad para el Cambio sigue siendo parte de Apruebo Chile Digno, que es un espacio que también sigue creciendo, que obviamente los grandes medios hegemónicos no dan cuenta de todo eso, no informan, nos ocultan, pero sigue creciendo, siguen incorporándose nuevas fuerzas a la Apruebo Chile Digno, y usted ve la franja, y usted ve las caravanas, usted ve las redes sociales. El Apruebo Chile Digno es algo que crece y que está ahí en medio de las luchas populares, las movilizaciones, la solidaridad, es parte sustantiva de todo eso. Es una expresión política, social, cultural, que sigue avanzando en Chile, a pesar de todas las trabas que se le ponen, a pesar de lo que algunos creen, que estamos aislados, que estamos solas o solos. Eso no es verdad. Ahora, se usa también el argumento de que estamos solas y solos para tratar de decir, bueno, pero entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Eso se usa, pero no es real. No es real. Estas son fuerzas que están creciendo con heterogeneidad, con diversidad, con debate, porque somos fuerzas vivas y no somos las mismas. Tenemos cada uno una determinada característica, pero este mundo crece, y tenemos también una relación que yo diría que se va incrementando con distintas fuerzas que constituyen el Frente Amplio, en donde hay un debate en curso, y nosotros esperamos que ese debate se haga definitivamente. No es nuestra intención imponerle a nadie los términos de su debate. Respetamos la condición autónoma del Frente Amplio en este aspecto, por cierto, pero lo que nos interesa es llegar a términos de acuerdos con el Frente Amplio respecto de cuestiones políticas, de fondo, proceso constituyente y otros más. Y también hemos ido empujando procesos como lo que usted señalaba. En las comunas se están abriendo, incluso ya no hay una, dos o tres, hay bastantes más procesos de elecciones para abrir el camino a las primarias legales, sino que las primarias convencionales. Y es un proceso que está en curso y que yo diría que va a seguir creciendo en las próximas semanas. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, el informativo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, y que tenga un buen fin de semana largo también, y hay que señalarlo, sí. Muchas gracias. Gracias, Sergio, pues, y como siempre, cuídense, y un saludo grande a las y los trabajadores de Radio Nuevo Mundo, que son tan necesarios en estos tiempos. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Cerramos este capítulo día viernes 9 de octubre de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.